Control. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Control, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al narcocaos. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te dices todo el narcocaos porque con menudo notición nos hemos desayunado esta mañana. Ahora mismo te cuento. Aquí, en el show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma, la convierte, le pega un regirón, un retorcimiento y la deja puesta en la mesa, transformándola en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. No sé si se me estaba oyendo bien desde el comienzo. Bueno, yo veía las lucecitas que sí, pero no me oía por el monitor. Muy buena, Roxa Rosa, ¿eh? Al menos tenemos claro que estamos saliendo en directo, sí, desde el primer minuto. En eso sí que podemos estar seguros. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos arrancando con un tipo que desde que mostró su apoyo explícito a Donald Trump, pues como que ha perdido todas mis simpatías. Pero he de reconocer que For the Love of Metal es un discazo del señor, en otroras tiempo, señor Dee Snider. Así lo demuestra este Tomorrow's No Concern, el mañana no nos preocupa, que es uno de los cortes, el nuevo sencillo extraído de ese For the Love of Metal del ex Twisted Sister. Y como no lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite todos los días de lunes a jueves por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! El WhatsApp sigue yendo como el culo, pero saludamos ya desde Chile a Mauricio, saludamos a Nacho que lleva un montón de rato, a Silvia también, saludamos a Eli, a Lokis y a Javi Truman desde Logroño por el momento. Esteban también, creo que nos anda escribiendo ya desde Costa Rica. Ahí está, presente y con hambre. Como se ha adelantado en la presentación del programa, bienvenidos al Narco Caos, porque el titular de la noticia tonta de este martes 4 de junio lo protagoniza la banda sevillana de rap metal, en concretamente uno de sus cantantes. Adelante, Roxa Rosae. Vikingo MD o MD, sí. Sí. Expulsado de Narco. He sido despedido de la banda de malas maneras. Pues ala, que empiece el combate, porque ya sabemos lo que pasa con estas separaciones agresivas en las bandas, que empiezan a salir ahí. Bueno, os voy a exponer los casos, que creo que va a ser lo mejor, ¿vale? Yo lo único que voy a adelantar es que el tratamiento de los medios ha sido repugnante, pero repugnante. Yo cuando lo he visto esta mañana, me ha soltado la noticia, solamente estaba las declaraciones de este hombre, de Vikingo. Y me ha dado por buscar, por contrastar la noticia, a ver si la banda al completo había emitido algún comunicado o algo parecido. Bueno, he puesto Narco Expulsión Vikingo. Y me han salido no menos de 6 publicaciones en distintas webs de rock y metal. Metal Circus, Todo Rock, La Mancha Rock, no sé si estaba también Rock y Puto. Varias de ellas, ¿vale? Y también incluso el tabloide digital, El Confidencial, se hacía eco de la noticia. Noticia que, por cierto, del Confidencial es de donde extraigo el texto que os voy a leer, ¿vale? Vikingo MD o MD, uno de los vocalistas de la banda metalera Narco, ha comunicado que el resto de su grupo, formado por Distorsión Morales, Diablero Díaz, Amnésico, Abogado del Diablo y Manipulador, le han expulsado de la formación que ayudó a fundar en el año 96 en el barrio sevillano de La Macarena. El artista, que no tiene cuenta en ninguna de las redes sociales, ha emitido un comunicado a través del programa de radio Mi Rollo Es el Rock de Tarragona Radio. Mi Rollo Es el Rock de Asalto Mata Radio Rock. Mi Rollo Es el Rock de Asalto Mata Radio Rock, que está presentado por Tomás Oramas y se hace desde las Canarias. Es otro programa que se llama Mi Rollo Es el Rock y pertenece a Tarragona Radio, en el que se ha presentado como ex cantante de Narco por circunstancias oscuras y adversas. Vikingo MD, que fue entrevistado por los colaboradores del Espacio Catalán hace solo unas semanas, ha indicado en el mismo sitio, o sea que llamó él a propósito, sobre la colaboración de los sevillanos con Chimo Bayo, que después de los eventos a los que el grupo ha acudido, a raíz de esto, Narco le expulsó de la formación. Mira, yo creo que lo más fácil es poner las palabras del Vikingo. Vamos a escucharlas. Hola amigos y amigas, os habla el ex cantante de Narco por circunstancias un poco oscuras y adversas. Y solo decir una cosa, que como dice mi colega, que vaya puta casualidad, pero que después de Chimo Bayo me dejaron tirado en una puta carretera a los Narcos a 900 kilómetros de mi casa y que manda la pata, ¿vale? Que se diga lo que se diga por ahí o que lo que ponga la banda en las redes sociales, que yo nunca la he tenido, que sepan que me han dejado tirado, que manda la pata a los Narcos y que he sido despedido del grupo y de la banda. Y de malas maneras. Y nada, esperemos que nos veamos ya en los bares o en algún festival. Y nada, buscándome la vida, abierto cualquier colaboración o lo que ustedes queráis, ¿vale? Un abrazo, gracias. Bueno, pues este audio se ha convertido en burrada de noticias, ya te digo. O sea, todo el mundo haciendo, dando por buena la versión de Vikingo. Algunos ponían la banda, de momento no ha dicho nada, pero es que tampoco se molestó nadie en preguntarle a la banda. Porque luego, sobre la 1:15 de la tarde, como Asalto Mata Radio Rock, pues estamos ya presentes en muchos sitios, la gente nos tiene en cuenta, nos han enviado a nosotros, como a muchos otros medios, el comunicado de la banda, que os paso a leer. Comunicado de Narco. Hemos intentado solucionar esto de manera privada y que nada saliera a la luz. Pero el comunicado y la actitud del Vikingo con nosotros nos ha obligado a aclarar unas cuantas cosas. Las tensiones empezaron cuando la actual pareja de Vikingo contactó con nosotros por WhatsApp el 19 de mayo para explicarnos una situación que nos puso en alerta, algo de lo que conservamos las pruebas. Fue Vikingo quien, tras un episodio de violencia injustificado contra nosotros por su parte, que no ha sido el primero, decidió no actuar en el Iruña Rock. Aún así, Narco le pagó un hotel y los gastos de desplazamiento hasta su casa. Los Narcos seremos unos golfos y unos degenerados, pero el maltrato, el chantaje, las amenazas y la violencia no caben en esta familia. Narco va a terminar su gira 2019 con un sustituto que os podemos asegurar que dará la talla con creces. Pronto podréis comprobarlo. No queremos pasar por alto la falta de profesionalidad de los medios de comunicación que ayer compartieron la noticia sin ponerse en contacto con nosotros para conocer la versión de los otros 5 miembros del grupo. Una vez acabemos la gira 2019, Narco dejaremos de dar conciertos por un periodo de tiempo indeterminado para replantear nuestro futuro. No haremos más comunicados al respecto porque los trapos sucios nos gusta lavarlos en casa. Pero esto era necesario y por eso lo hemos hecho. Finalizan dando las gracias a quien se molestó en preguntarles. Yo la verdad es que la noticia salió ayer, yo no me he dado cuenta hasta esta mañana, bien de mañanita, sobre las 10 de la mañana, al abrir el ordenador, he visto la noticia y claro, yo lo primero que hago, porque estoy acostumbrado todos los días a las noticias, es tratar de contrastarla. Y no había manera de contrastarla, ahí solo había una versión. Y me ha llamado poderosísimamente la atención, pues que efectivamente todos los medios lo estaban dando prácticamente como válido, pero además de una manera brutal. O sea, chico, no sé, no me parece algo tan grave una separación de una banda, digo yo. Y mucho menos que haya hecho unas declaraciones en un programa de radio, de Radio Tarragona. Que no estamos hablando que haya, que lo haya hecho en una, en Rock FM, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahí sí que entendería que hubiera tenido mucha más difusión. O sea, se ha convertido, se ha viralizado de una manera absolutamente sorpresiva para mí. En fin, estoy completamente de acuerdo con el comunicado de Narco en cuanto a la falta de profesionalidad de los medios, que no han tenido prácticamente en cuenta, no, no han tenido, que no les han tenido en cuenta. O sea, no se ha dignado nadie a esperar o a preguntar, o como mínimo, como ha hecho el Menda Lerenda, a esperar a que alguien, a que los Narco hubiesen dado un comunicado. Yo, si no lo hubieran dado a la una, pues me hubiera esperado hasta mañana, o ya hubiera tratado de recabar la información de la banda. Afortunadamente hemos tenido este comunicado, ya os digo, sobre la una y cuarto de la tarde ha aparecido en mi bandeja de correo. Y aquí os contamos las cosas. Que Rosa Rosa, con nuestra experiencia con los grupos, ya sabemos que estas cosas son habituales y que siempre suelen ser así, ¿no? Sí, es una cosa normal de un grupo, es convivencia, la convivencia es lo que tiene. No puede... Es la convivencia o la falta de ella. O la falta de ella. Exactamente, son muchas personas juntas, muchos kilómetros, muchas furgonetas, muchos hoteles. Y al final, en algún momento, salta la liebre. Venga, vamos a poner una canción de los Narco que se titula exactamente al revés de lo que le ha pasado al Vikingo. Porque esta canción precisamente tiene por título No nos van a echar. Pues sí, sí te han echado, sí, campeón. Te han echado y bien lejos. Voy a romper el cántaro de tanto y a la fuente. Cara replicante, trompa de elefante. Bueno, este tema pertenece, es uno de los cortes que conforman Schizofrenia, el último trabajo hasta la fecha de la banda sevillana, y ya veremos a ver cuándo vuelven a sacar otro. De momento, se podrán seguir disfrutando de sus conciertos. Algo es algo. No te fíes nunca del que no te fía. Cambio los problemas por cerveza fría. Mañaneando pa' acabar el día. Dame mal y me lo policía. Llega la noche causando el flago. Entregado a la noble causa. Cerrando bares y apurando trago. Somos los cabrones que nunca se cansan. No nos van a echar de la calle. Nacho desde Iruña nos dice: es que el periodismo hace mucho que ha dejado de ser imparcial y busca el titular fácil. Tienes toda la razón, amigo. Saludamos nuevamente a Silvia, que nos dice que ya está. Yo creo que la había saludado, pero bueno, no pasa nada por saludar dos veces. José Mister Muerte también está a la escucha. El amigo Sergio también anda por ahí. Hombre, prepara a Rosa el globito de Des. Pequeños de. Ahí está, y también tenemos a mi querido compañero Dani del programa La Fauna de Radio Enlace. Por mucho que le joda, primo, de aquí no me voy. No me voy a casa si me quitan la bebida. Porque pase lo que pase, siempre me busco la vida. La calle es el tablero, una nueva partida. ¿Quién llegará primero antes que la policía? Tengo loco muy callado de apoyarme y los bolsillos vacíos de emborracharme. Siento que puedo seguir adelante. Prefiero a violencia antes que acosarme. La calle no es de todo, la calle es mía. Harto de lata, chupito María. Miles de ando mala compañía. Vamos todos directos pa' comisaría. No nos van a echar de la calle, de la plaza ni tampoco de los parques. No nos van a echar de los bares, aunque vengan los municipales. No nos van a echar de la rave, no nos hartamos vivos, no hay quien nos pare. No nos van a echar, no nos van a echar. Vamos a seguir aquí, ellos lo saben. Prefieres la muerte, no los echas de tu baño con agua caliente. Van del baño a la pista de baile sonriente. No nos van a echar de la calle, de la plaza ni tampoco de los parques. No nos van a echar de los bares, aunque vengan los municipales. No nos van a echar de la rave, no nos hartamos vivos, no hay quien nos pare. No nos van a echar, no nos van a echar. Vamos a seguir aquí, ellos lo saben. No nos van a echar de la calle, de la plaza ni tampoco de los parques. No nos van a echar de los bares, aunque vengan los municipales. No nos van a echar de la nave, no nos andamos primo, no hay quien nos vale. No nos van a echar, no nos van a echar. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues de una llamada bastante rastrera, en mi opinión, como la que hemos la que acabamos de comentar del vikingo de los narcos a ese programa de Radio Tarragona, a una mucho más agradable, una llamada realmente que me ha gustado muchísimo que me la hayan propuesto. Tenemos al otro lado del teléfono, como el jueves pasado, a nuestro ya querido amigo Eric Moya, de cantante de Del Drag. ¿Qué pasa, Eric? ¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estamos? Bueno, Eric. Te iba a decir que llamaras a Tony David, pero es igual. Déjalo. Aquí Pequeño Ternasco, especialista en cambiar nombres a los componentes de los grupos musicales. Bueno, le vas a dar un abrazo, ¿eh? Le vas a dar un abrazo de mi parte, por supuesto, al amigo David. Y la verdad que se lo tomó con muy buen humor y pasamos un rato muy agradable, ¿eh? Este sábado 25 en Zaragoza. Muchísimo. Este viernes. Este viernes, sí. La verdad que estuvimos un flipando el fin de semana que tuvimos ahí en Zaragoza. Y bueno, pues mi llamada era eso, quería entrar en antena y decirle aquí a tus oyentes y a la gente que haya venido al concierto, el que vino el viernes, que lo pasamos de puta madre. Que tuvimos un recibimiento brutal, nos trataron con un cariño enorme y de verdad que estamos deseando de volver cuando grabemos nuestro segundo disco, que queda muy poco y queremos presentarlo allí, pero vamos, pero fijo. De cabeza venís. De cabecita se viene, seguro que sí, ya lo creo. Oye, vamos a hacer una cosa, ya que te tenemos por segunda vez aquí en conexión directa. El jueves pasado se quedó alguien sin saludar, que decía: ¡un saludo para los fans! ahora puedes aprovechar y mandar ese saludo para los fans, para el amigo de, si quieres. Bueno, vale. Pues nada, pues quería saludar aquí a toda la peña que me conoce, mis colegas del Facebook y toda la gente que, bueno, llámale fan si quieres, ¿no? La gente, bueno, pues a toda la gente que le guste Del Drag y que también la gente que disfrute de tu programa. De verdad que quería saludar a todo el mundo y que, joder, que sois la puta hostia todos, coño. Pues nada, ya ves que Zaragoza de vez en cuando tiene días como este. y la cuestión es coincidir. Yo que vivo todos los días, ya te digo yo que no son todos así. Pero bueno, también me congratula, por supuesto, de que saliera un día tan cojonudo. Y por claro que sí, a esperar a Del Drag aquí nuevamente con el nuevo disco. Y tanto que sí, para después del verano seguro que estamos aquí fijo, seguro. Aupa, pues oye, muchísimas gracias, Eric, que vamos a poner otro de los temas de ese fantástico One Day More, One Day Less. Vamos a poner concretamente el Thought Police, ¿te parece bien? Perfecto, tío. Y si no te parece bien también, porque es el que hay preparado. Un abrazo muy grande para ti, para todo del drag y aupa. Un abrazo, muchas gracias por todo, Santi. Gracias, Eric, chao. Venga, hasta luego. Bueno, lanzamos saludo ahora, pero de cara al podcast, aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucháis vía podcasting y en especial al amigo Lokis que dice, ala, ya podcast otra vez, al carro de los helados me ha atropellado putos encargaduchos reggaetoneros de mierda, son la lacra del rock. Digamos, que otra vez están los jefes que no le dejan escuchar porque yo te rasco en directo. Aupa, amigo, mucho ánimo. Individual thing is not. pecador, el pecante narinado. ¿Cómo? Cuidadín, cuidadín. No pido, no pido, dejad de mor. ¡No! Padre, no pido, no pido. Por la gloria de mi madre. ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Venga, vamos a por más novedades que hoy no teníamos. Estamos tirando más hasta el momento de programa que llevamos. Estamos tirando más de canciones que no son novedades rutilantes. Vamos a por una de ellas y vamos a por rock and rollito del de toda la vida con Stray Cats. Ya sabéis que Brian Setzer y compañía andan de 40 aniversario y lo han celebrado con un disco al que han titulado con el curradísimo nombre de... Efectivamente, 40. Venga, 40, lo decimos en inglés. Y el nuevo single extraído de este más de este recientísimo trabajo de los Stray Cats es este Cry Danger, que estás escuchando y con el que te estás deleitando aquí en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto a través de asaltobatarradiorock.com desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral. Y aprovechamos para saludar al amigo Jorge Benítez y a Charlie Rock and Roll de Generación Suicida muy pronto en asaltomatarradiorock.com. Mira, nos comenta Jorge que Stray Cats van a hacer parada en Gasteiz en su gira europea y española, claro. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Cambiamos de cabo a rabo de estilo musical, de rollo metalero, con el quinteto sueco Live Sin. Esta formación dirigida por la inconfundible voz de Liv Jagrell, la ex-Sister Sim, que regresa con el poderoso y contundente álbum Burning Sermons, canalizando su amor por el heavy metal clásico con un toque modernete. El tema que escuchas, Blood Moon Fever, la fiebre de la luna sangrante. To fade and I'm gone. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La siguiente banda que nos acompaña nos trae una novedad cinematográfica. Se trata de los londinenses Bush, que han compuesto de propio ex proceso para la banda sonora de la tercera parte de la saga de John Wick, ¿eh? Las películas estas que protagoniza... Ahora no me va a salir el nombre del tipo. El de Matrix, joder. Bueno, es igual. La tercera parte de la saga John Wick, titulada Parabellum, pues como os digo, viene en su banda sonora con este tema de los Bush, llamado Bullet Holes. Agujeros de bala. Muy propio para esa película. Agujeros de Parabellum. Ya sabía yo que tenía nombre exótico el muchacho. Keanu Reeves, muchas gracias Nacho, a esa tribu, apoyando siempre. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Vamos ahí con esta bizarrada, venga. Hoy tiene que ver mucho con la final de la Champions League, ¿eh? Hoy es monotemática la bizarrada de la Champions League. Y el primer titular que nos ha proporcionado el amigo Sergio desde Castellón nos lo lee como siempre, Roxae. Detenidos 17 camellos de un clan portugués por vender falsa cocaína a hinchas ingleses en Puerta del Sol y en la Plaza Mayor. Joder, con los portugueses, ¿eh? Qué fabil que tienen los idioputas. Los arrestados ofrecían en la calle a los hinchas un gramo de polvo blanco por 20 euros, que en realidad era una sustancia parecida a la cocaína que habían adquirido en la farmacia por unos 70 céntimos. ¡Jodo! Eso es sacarle ganancia al gramo, ¿eh? ¡Hostia puta! Los apresados tienen entre 21 y 39 años e integraban un clan familiar que vino desde Lisboa para lucrarse con el trapicheo entre los aficionados británicos. Están acusados de un presunto delito contra la salud pública y otro de estafa. Es jodido, ¿eh? Juntar esto. Todos fueron puestos en libertad con cargos el pasado domingo tras prestar declaración en el juzgado de guardia. Las detenciones se practicaron en la Plaza Mayor, Plaza de Jacinto Benavente, Puerta del Sol y zonas limítrofes. Fueron los agentes de paisano de la Comisaría Centro los primeros que en la tarde del viernes descubrieron a estos traficantes durante el operativo de prevención del menudeo en el dispositivo de seguridad especial de la final de la Liga de Campeones. Dos de los camellos, de los dealers, de los trapicheadores, se acercaron a los policías de paisano ofreciendo coca buena, tu compra. Eso es acento de los moros. Coca buena. Es que no sé cómo es el acento portugués, joder. Los funcionarios preguntaron si era real, a lo que el vendedor respondió sacando una bolsa de color blanco que dijo que era cocaína. Entonces, evidentemente, los agentes se identificaron y los detuvieron. Otras 16 personas fueron cazadas por los mismos hechos el viernes y el sábado. Todos llevaban entre 200 y 400 euros en billetes y reconocieron que habían venido desde Lisboa a Madrid, pero a pasar el fin de semana. Sí, sí, pues si no llegan a cazar os lo pasáis de puta madre. ¡Pajaros! Lo pasan en grande. Lo que no se lo pasaron tan bien fueron los hinchas ingleses que compraran la drogaína, ¿eh? Porque claro, les habían echado... En vez de farlopa les habían echado polvo al polvo. O lo que es lo mismo, pero en inglés, dust to dust. Que es una canción que nos han hecho llegar unas muchachas mexicanas, hermanas ellas, que se hacen llamar, que responden al nombre de The Warning, la alerta la que montaron la Policía de Madrid y cazaron a todos los portugueses, estos estafadores, drogainómanos. Bueno, pues estas tres chicas originarias de Monterrey, las hermanas Villarreal, concretamente, andan promocionando su buen hacer musical por doquier. Nos hicieron llegar este tema, que por cierto diremos que sonará en directo en el Foro Didi de Monterrey el próximo 14 de julio. The Warnings, Dust to Dust. Como dirían en México, rock femenil. Se están echando aquí en el chat de WhatsApp de la tribu de Nazca. Son ingleses, no pasa nada. Yo también se la hice a un par de ingleses también. Cuando vino a actuar Madonna. Al cocinero de Madonna, nada más y nada menos. Le metí un serruchazo. Hermano, Que se joda el cabrón. Además, esto lo puede aseverar otro de nuestros terrascos, que no sé si nos está escuchando, ¿eh, peloto? A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, continuamos con estas bizarradas de la Champions League y el siguiente titular también se las trae. Vamos para allá, Rosa, venga. Irrumpí semidesnuda en la cancha tiene premio. 4 millones de dólares de impacto publicitario. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Hacía días que no metíamos a este. El pasado sábado... En el minuto 17 de la final de la Champions entre los equipos ingleses del Liverpool y el Tottenham en Madrid, una espontánea irrumpió en el terreno de juego del Estadio Metropolitano de la capital, esquivó con habilidad a los vigilantes de seguridad y llegó hasta el círculo central del terreno de juego, donde fue interceptada por dos empleados y escoltada fuera del campo. Se trataba nada más y nada menos que de Kinsey Volansky, una joven modelo estadounidense cuyo gesto no tuvo nada de espontáneo, sino que fue meticulosamente calculado para promocionar el canal de vídeo Vitaly Uncensored, propiedad de su novio, el youtuber ruso Vitaly Sodoresky. Volansky, de 22 años, no saltó desnuda, sino con un bañador negro en el que aparecía impresa la marca esta de Vitaly Uncensored. La jugada no pudo salir mejor. Con una audiencia estimada de 300 millones de personas, el impacto publicitario de la acción ascendió a 3,97 millones de dólares, según los cálculos de la consultora Apex MG Analytics. Volansky fue multada con 5.000 dólares por la UEFA, de modo que el beneficio neto de la acción ha sido de 3.965.000 dólares. Además, la marca Volansky también ha subido como la espuma, pues la modelo ha pasado de tener 300.000 seguidores en Instagram a más de 2,5 millones, según informa el diario AS. Eso sí, el karma ha vuelto a hacer de las suyas. A Volansky, una vez pasado todo esto, le han hackeado la cuenta de Instagram y ha pasado de ser... Bueno, la muchacha estaba de muy buen ver, podía pasar tranquilamente por un ángel de Victoria's Secrets, pues ha pasado de nuevo a ser... un ángel muerto. ¡Sí, señor! ¡Death Angel! Y su nuevo single, I Came for Blood, vine por sangre. El noveno álbum de estudio de los Thrashers de la Bay Area ya está en la calle pegando duro, como bien demuestra este primer sencillo extraído de ese nuevo trabajo titulado Humanicide de Feyel sonando en Pequeño Ternasco. ¡Ya! Está un poco pillada con pinzas. Ya sé que Death Angels es ángel de la muerte, pero que me venía bien. El costurero de las ondas ataca de nuevo. ¡Buah! asaltomataradiorock.com. Hacía días que no podíamos meter la sintonía que anuncia el final del programa, ¿eh? Bueno, estupendo el show de este martes 4 de junio. Voy a decir, para que nos vayamos preparando todas y todos, ¿eh?, que junio es el último mes de emisión. O sea, cuando acabe junio, Pequeño Ternasco se va a tomar 2 meses de vacaciones. Que no van a ser vacaciones, pero sí 2 meses de parón. Evidentemente, todavía queda mucho por delante, pero yo ya lo voy anunciando para que luego no haya depresiones. Dos meses que evidentemente no voy a estar rascándome la tripa, ni mucho menos, porque lo vamos a utilizar en preparar la nueva aplicación de asaltomataradiorock.com. Y evidentemente la tribu Ternasca va a tener mucho que decir ahí. Como también dijisteis el pasado domingo a la pregunta de qué os parecería de que hubiese más programas en directo para interactuar en el chat de la tribu Ternasca, y hubo más de 30 respuestas, más de un 30% de respuestas, y todas afirmativas. Había alguna que le daba un poco miedo que se pusiera de mucho lío. No va a haber mucho follón porque tampoco estamos muchos programas dentro, no hay muchos locutores dentro de la tribu Ternasca, ¿vale? Así que follón no va a ser, os voy contando en los próximos días. Moment. momentazo también con el amigo Eric Moya. Moya, no, Moya de Del Drag. Pues no me ha quedado yo con el puto apellido, ¿eh? Mira que lo está llamando veces y no me lo aprendo. Momentazo con ese agradecimiento que nos ha mandado, especialmente a la banda, a la parroquia Maña. Y vamos ahora, como siempre, con la última sección del programa. La balada para el final. Hoy nos acompaña para cerrar lo nuevo de Alustiza. La banda barcelonesa retorna con un nuevo trabajo titulado Esperando el fin del mundo, del cual nos ofrecen esta baladica como presentación. Se llama Paisajes y cuando suba el artículo con el podcast vais a poder ver que en el videoclip de la canción aparece mucha gente guapa en ese videoclip. Charlie Rock and Roll, mucha gente guapa. A ver, así, aparte de Charlie, a la cabeza se me viene ahora mismo, pues sale Agnes Castaño de Miss Octubre, sale Lex Luger de los Lugers. Lex Luger, que me lo cruzo en el concierto el otro día y digo, te he visto en un videoclip, me hace, pero ¿qué me estás contando, Ternasco? No se acordaba que salía aquel evento. Bueno, lo que digo, mucha gente del mundillo musical colaborando en el videoclip de este tema de Paisajes de Alustiza, que es la balada para el final de hoy. Pero no se vayan todavía porque queda despedirnos como manda Yolanda. Improbable. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Está siendo este un programa de últimas horas hasta el final, porque nos dice José Mister Muerte que antes de que acabe el mes y la temporada terrasca presentaremos el nuevo disco de los Catequesis. Oh yeah, all right, compañero. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Habéis visto que bien lo dice el Capi. Bueno, Rosa, Rosa, nos largamos, nos piramos, nos alabamos. Vamos a cascarla. Bueno, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se va con la música a otra parte. No sin antes recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el bus, cagando, visitando a tu suegra o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sí, señor. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, mañana oscuridad. Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo pa'